seguimos en esto que es para cosas buenas. Y llegó el momento que tanta gente está esperando en este sábado de sol en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a presentar a nuestra primera invitada del día. Ella es una de las actrices más exitosas de los últimos tiempos. Es seguida por millones de personas en el mundo gracias a sus papeles en las tiras de Cris Morena. Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas, Casi Ángeles y Cuando me sonreís son algunos de los programas por los que pasó. Fue parte de Teen Angels, la banda adolescente éxito que revolucionó varios países y que dio su show despedida hace pocas semanas en la ciudad de Córdoba. Demostró que en teatro puede también romperla con un papel dramático junto a grandes actores en la obra Las Brujas de Salem. Filmó la película La Pelea de mi Vida junto a Mariano Martínez y Federico Amador y acaba de firmar contrato para ser parte de la nueva novela de Canal 13 junto a Natalia Oreiro y Adrián Suar, titulada Solamente Vos. Lali Espósito, muy buenas tardes. Federico Díaz te saluda. ¡Uf! ¿Te quedaste sin saliva? Era demasiado lo que teníamos que decir. Pero qué presentación, querido, te voy a llamar más seguido. Por favor, es un honor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás, Mariana? Bien, muerta de calor. Hoy es un día de mucho calor. Empezó el verano. Sí, tremendo, pero bueno, por fin. Tuvimos una primavera muy mentirosa. Mucha lluvia, mucho día feo. Sí, total, total. Y ahora, bueno, ya estamos acá, estamos hablando. Para empezar, ¿cómo es un día en tu vida? Un día en mi vida, por ejemplo, cuando estoy trabajando, un día en mi vida hoy en día. ¿Cuándo no trabajas? Cuando no trabajo, me levanto, me gusta estar bastante en mi casa, ¿qué más? Andar en bicicleta, si el día está lindo, me gusta ir a visitar a mi hermana, que tengo un sobrinito bebé, del cual soy la madrina, o sea que... hay mucho amor ahí, entonces lo voy a visitar bastante seguido. Voy a lo de mis padres a tomar mate. Me gusta estar con la gente con la que no puedo estar tanto tiempo cuando trabajo, ¿no? Cuando arrancas claro. A trabajar con el ritmo de tira diaria, después se hace re complicado estar con tus amigas o con tu familia. O sea que me gusta mucho compartir cuando tengo tiempo libre. O sea que en tu tiempo libre, muy familiera, muy casera y algunas cosas al aire libre, es lo que más te gusta. Yo soy súper, súper familiera. Me encanta mi familia. Si no fuesen mi familia, serían mis amigos. Los adoro. Antes de empezar a repasar un poquito lo que fue tu carrera, ¿sos de mirar televisión vos? Sí, me pasó este año que al estar haciendo teatro a la noche, no me pude enganchar con ninguna novela ni nada, ¿viste? Sí. Se me complicó, digamos. Pero sí, obvio, siempre miré tele de chica. Me encanta la televisión, me encanta hacer televisión, o sea que sí, me encanta. Y me parece que este año, si bien no seguí de cerca ninguna novela ni ningún programa, fue un año para la ficción increíble, ¿no? Muy buenas ficciones, y muchas. Sí, muy buenas ficciones, sí, totalmente. Me encanta eso, porque no solamente porque soy actriz, sino porque me parece que se volvió un poco a la tele de antes, ¿viste? Donde los éxitos quizá eran más las novelas o las historias que otra cosa. Eso me parece que está bueno. Tal cual, y está bueno también para los actores, más gente, más caras se ven. Sí, más laburo, sí, obvio, ni hablar. ¿Siempre quisiste ser actriz o en algún momento te imaginaste haciendo otra cosa vos? Sí, mira, me pasó que arranqué de tan chica que nunca tuve tiempo de analizar si quería hacer otra cosa porque ya me gustaba demasiado esto como para ponerme a pensar. Claro, arrancaste. Me gustaba hacer otra cosa, claro, yo arranqué a los 10. Y a los 10, viste, empezó siendo un juego, jugaba a ser actriz, jugaba a llorar, jugaba a hacer todo ese tipo de cosas y después se transformó en mi profesión, en mi vocación y no me imagino haciendo otra cosa, pero ni ahí. ¿Qué sé yo? Sé claro, sos vos, con toda el alma que lo quiero hacer, sí, obvio. ¿Te acordás cómo llega tu primer personaje? ¿Cómo llegás a ese primer personaje en Rincón de Luz? Sí, ese personaje... yo siempre cuento la historia de que fui al casting equivocado. Me llevó a mi hermana, a escondidas de mi madre, porque mi mamá no me quería llevar al casting. Le parecía que la televisión no era para mí, ni para un chico. Viste que igual, que yo en un punto la entiendo a mi madre, que con 10 años, ¿qué va a decir? Que yo voy a trabajar. Tal cual. Le pareció que era una locura. Y sin embargo, yo en el horario que mi vieja estaba laburando a la tarde, me voy con mi hermana al casting. Vimos una cola de chicos, entramos, pero resulta que no era la que yo pensé que estaba yendo. Y era la de Cris Morena. Mirá lo que es el destino, ¿no? Tremendo. Entonces, hice el casting, no me hicieron cantar, ni bailar, ni nada. Me filmaron con una cámara, me dijeron, bueno, listo, gracias por venir. Yo me fui recaliente, ¿viste? Era un ñomo enojado. Y cuando llego a mi casa, a la semana más o menos, llaman a mi casa, atiende a mi mamá, que no sabía que yo había ido al casting. Ah, ella todavía no sabía que vos habías ido. No, si yo me fui tan enojada que fue listo, no, vinimos, viste, el pedo, ¿para qué vinimos? Bueno, cuestión que a la semana llaman y mi mamá atiende y dice, sí, ¿qué, Cris Morena? Sí, Mariana. ¿Y qué? Y me miró con cara de asesina. Y igual si ya estaba saltando de la felicidad, pero que había quedado para un taller de 2 meses, en el cual empezábamos siendo, ponerle, 30 chicos, y a medida que iban pasando los días o las semanas de trabajo con profesores de canto, actuación, baile, iban sacando chicos, tipo un popstar, ¿te acuerdas de popstar? Sí, sí. Una cosa así, más o menos. Y cuando habíamos quedado más o menos 10, 13, no me acuerdo cuántos éramos, nos dicen, bueno, chicos, ustedes son el elenco del programa. Y me agarran a mí y me dicen, tu personaje es la nena que se disfraza de varón porque la busca la policía. Yo tenía el pelo por la cintura y me dicen que me lo tenía que cortar como un varón. Ah, vos tenías el pelo largo ya, ¿eh? O sea, no es que entraste a la tira con el pelo corto. No, yo tenía el pelo por la cintura y me lo pidieron para el personaje. O sea que mi debut ya fue con un pedido, viste, que hasta a la gente grande le cuesta el tema del pelo, viste. Pero yo estaba feliz y me acuerdo que me lo cortaron y me encantaba mi pelo corto y andaba con mi pelo corto. Me sentía original porque, claro, 10 años ninguna de ellas se corta el pelo como varón. Y yo iba al colegio chocha re canchera. Y cómo, una vez que ya entraste al programa, que te dieron el papel, ¿cómo tomó tu familia, cómo te acompañó en ese proceso de ir a las grabaciones, de llevarte, de traerte, de ir a buscarte? Mira, mi familia es una pieza fundamental de todo lo que a mí me pasó, porque me han llevado, traído, me iban a buscar a la vuelta, a la salida del colegio, me llevaban a grabar a las corridas, me preparaban la vianda de la comida, porque yo tenía esa hora y pico de viaje, porque yo vivía bastante lejos de donde grabábamos. Ese tiempo de viaje, yo en ese tiempo estudiaba la letra, comía, y una vez que llegaba grababa todo el día, hasta la noche. O sea que mi familia, viste, la vianda, la letra, todo preparado para mí, me llevaban, me traían, ni hablar, bueno, en época de teatro, están siempre ahí emocionados en la platea, mis hermanos, mis viejos, mi abuela. Fue todo un acontecimiento familiar, ¿no?, que yo haya decidido esta carrera. Tal cual. Pero mis hijos están un poco cuidados de espanto, porque mis hermanos también son así, medio de tomar decisiones para su vida de jóvenes y volar, ¿viste? Mi hermano es jugador de fútbol y se fue también muy jovencito a otro país a jugar el fútbol, y están acostumbrados en algún punto mis viejos a que nosotros, ¿viste?, tomemos decisiones para nuestra vida y le damos para adelante. Tal cual, y decisiones que, por lo que se ve, o sea, bastante acertadas fueron. Yo creo que sí, yo no me puedo quejar, mira, la verdad que ya no tengo más que palabras de agradecimiento hacia mi profesión y hacia todo lo que me pasó hasta ahora, así que... ¿Y ahí? No, y ellos aparte disfrutan mucho de lo que a mí me pasa y me acompañan siempre. Y sí, los padres siempre se alegran de los logros de los hijos. Uno cree que no siempre, por eso lo marco. Uno cree que los padres en general sí se alegran por los hijos, o que los acompañan, viste, con sinceridad, con verdad, viste, con que de verdad les sale. Y decir que yo, al trabajar con muchos chicos, vi muchos padres y a veces no ven lo mismo, y yo siempre pensaba en mis adentros, viste, qué afortunada soy de la familia que tengo, y sobre todo, por ejemplo, de que el hecho de que yo nunca haya ni pensado abandonar el colegio, al contrario, siempre fue: nos encanta que hagas lo que haces, estás feliz, pero el colegio es prioridad. Entonces yo siempre hice las cosas que hace cualquier chico, y tenía el plus de que no iba a patinar artístico como otra nena, actuaba, ¿viste? Claro. Era como mi actividad. Y eso nunca lo perdieron de vista, el tema del colegio, del estudio, de mis amigos de toda la vida, de quién es uno. Eso está bueno. Se lo debo, o sea, totalmente a ellos. No perder la parte de tus amigas, de tu colegio, lo que vos hacías. Porque es lo que sos. Tal cual. Porque el laburo va bien, el día que no lo tenés, te quedaste sin lo que vos sos, sin la gente que te quería de verdad desde antes que vos. Sí, te quedás sin nada, en realidad. Claro, entonces nunca hay que perderse de ese lado. ¿Y en el colegio cómo eras? ¿Cómo hacías para estudiar, para estar en todo, para llegar a clases? Yo era re buena alumna, la verdad que no estudiaba, yo me mataba para, sobre todo en la secundaria. Primera no, es un poco más fácil, pero la secundaria recuerdo estar así, estar hasta 5 de la mañana estudiando, que ya no me daban más los ojos, que había estado todo el día grabando. Pero viste, yo soy muy autoexigente y sabía que si no me iba bien en el colegio, tenía que dejar de darle bola a lo que a mí me gustaba hacer, que era actuar, ¿no? Claro, te quedabas sin por esto que te contaba antes de mis viejos. Entonces, viste, yo le ponía todo al estudio para viste, zafar, ir aprobando, no me interesaba demasiado, claro. Soy totalmente honesta, pero lo hacía y tenía mucha vida escolar. Yo era la toda la secundaria, fui la delegada de mi curso por votación de mis compañeros, que es la que arregla los quilombos, viste, la que si uno le la puteó una profesora, va a hablar con la profesora, es como la ahí iba yo, porque era la que tenía labia, entonces me mandaban a mí siempre a los quilombos, a arreglar los quilombos a todos. Pero tenía el escolar, tenía mis amigos en el colegio, a veces me preguntan qué pasaba en el colegio con que yo sea actriz o que, y más haciendo cosas juveniles y estás metido en un colegio, es como, claro, es como sí, tremendo. Es una locura. Claro, pero la verdad es que me parece que depende de uno. Ellos veían, me refiero a ellos, a todos mis compañeros de todo el colegio, ¿no? Tal cual. Ellos veían cómo uno actuaba, me refiero en la vida, que uno era tranqui, sí, seguía siendo la misma que trabajo fuera del colegio y se relajan, viste, con uno y te ven como lo que sos, que sos como ellos, viste. Tal cual. Pero depende de uno, pues el otro es normal que se confunda y que piense cualquier cosa. Sí, o creértela y ya cambia la cosa ahí. Sí, total. Y cuando te ven a vos, que te reís de eso y que te lo tomas bien y todo, los comentarios que te hacen sobre tu trabajo, ya ahí se relajan los demás y se genera un... Yo tuve re linda vida escolar. La verdad que no dejé de hacer nada de lo que tenía que haber hecho, salvo pequeñas cosas, como por ejemplo, nunca fui a un viaje de egresado, ponele. Ah, vos sos de la que no fuiste a viaje de egresado. Y no, en séptimo estaba trabajando y era el final de Floricienta. Teníamos que grabar justo al final, entonces me quedé a grabar. Y en quinto año ya podía tomar la decisión, pero estaba en Casi Ángeles, que yo tenía un papel muy protagónico, tenía muchas escenas y todo, y también, viste, elegí el trabajo. Pero después, en el colegio, yo tenía una vida súper, súper cálida y normal, y la pasaba bien. ¿Y te hubiese gustado ir al viaje de egresados, o lo pensás y decís, bueno...? No, la verdad que no me arrepiento para nada de mi decisión. Fue realmente una decisión mía, y tomada con mucha conciencia. Mis compañeros se fueron, volvieron, me mostraron la foto, el video, todo bien, y yo feliz, no sí, sí, no es algo que te quedó diciendo, bueno, me hubiese gustado. No, la verdad que no. Hay, viste, momentos límites que hay que tomar decisiones. Tal cual. Y hasta el momento no me arrepiento de ninguna. ¿Y hay algún programa o algún momento particular de tu carrera que recuerdes con mucho cariño, o un momento que te haya marcado especialmente? Sí, el segundo año de Casi Ángeles, pegado al tercero, si querés, sí. 2008-2009, fue un año re importante para mí, fue un tramo, si querés, re importante para mí, porque ahí empecé a descubrir lo que me gustaba hacer comedia, lo que me gustaba hacer un personaje gracioso, y porque hasta el momento siempre hacía la niña del orfanato, claro. Con conflictos y con cosas más duras, si querés. O la madre de todos los niños en Chiquititas, que era la más grande, tenía un poco ese rol de madre, de hermana mayor, y sin embargo en Casi Ángeles era la nana polvorita, y me divirtió mucho, descubrí lo que a mí me gusta hacer reír, y aparte ahí empecé a sentir de verdad el cariño de los chicos, de los adolescentes, porque era un personaje muy querible, con mucha personalidad, y empecé a descubrir cómo manejar yo los libretos, cómo hablar con el director y cambiar cosas y buscar, y fue un momento actoral. Claro, como que creciste mucho ahí. Crecí mucho en ese lapso de Casi Ángeles de tiempo, y lo recuerdo perfectamente la sensación de estar generando un cambio en uno, ¿viste? Lo recuerdo, sí. Y tanto así en Rincón de Luz cuando eras más chica, en Floricienta o en Casi Ángeles, siempre hicieron giras, fueron a otros países. ¿Cómo recordás esos viajes a Israel o a, no sé, Colombia? Increíble. Yo creo que no hubiese conocido la mayoría de los lugares que conocí si no hubiese sido por el trabajo, ¿no? Es una experiencia genial. Uno a veces lo ve en las películas o en las estrellas de Hollywood, viste, que viajan, que hacen shows, que y es así, es genial. Llegar a un lugar y que te reciban, viste, con los carteles, banderas, gritando, que no te dejen entrar al hotel, que los guardias lo ves, que están sacando los pelos por organizar la situación y no pueden, y uno se caga de risa dentro de una camioneta, ¿viste? Porque no puedes creer que te pase eso. Vos estás en tu casa, ¿viste? Sintiéndote lo más normal del mundo y vas ahí y de golpe jugás un rato a no serlo. Y es muy loco, es muy gracioso. Cuando hacían viajes, por ejemplo, que iban en el avión o en una combi a un lugar, ¿iban hablando entre ustedes ya a ver qué va a pasar en el aeropuerto, qué va a pasar en el hotel, habrá gente, mirá lo que me escribió tal, mirá lo que me dijo sí, tal? Sí, obvio, y lo bueno que nos pasó a nosotros fue que nosotros nos acostumbramos. Eso te lo puedo pero afirmar, porque hasta el último día, hasta el último show en Córdoba, que fue el 8 de octubre de ahora, siempre nos sorprendemos y siempre... Después de ver así un cuadro de locura, al entrar a algún lugar, si sea el estadio, el hotel o lo que sea, entramos y adentro dice, uy, ¿viste eso? Y luego viste a la chica que tenía tal bandera y siempre estamos comentando y sorprendidos como nenes, ¿viste? Y me parece que eso fue genial, porque ninguno se fue por otro camino de pensar que era lo más normal del mundo, que todo es por uno, ¿viste? Y nada, es entender que es toda una estructura lo exitoso, ¿no? Vos le pones todo y vos tenés tu carisma y tu onda y la gente recibe eso, pero vos estás dentro de una monstruo gigante que inventa gente que es la que más sabe, ¿no? Me refiero en su momento con la novela a una Cris Morena, o me refiero en la banda a Gustavo Yankelevich, gente que tiene experiencia, ¿viste? En las venas y uno no hace más que vivir ese éxito que ellos generan, ¿no? Y te sentís agradecido de poder ser vos. Sí, que no pasa con otros programas que a lo mejor se intenta, pero no se llega a lo que llegan la gente, quizás que está en los grupos de Cris Morena, de Gustavo Yankelevich, que la tienen bien clara. Tiene que ver, me parece a mí, con saber el manual, ellos tienen el manual, ¿viste? No lo tiene nadie más, me parece que tiene que ver un poco con eso, tienen el manual del adolescente, del joven, de lo que el joven quiere ver, de la música que quiere escuchar, de los personajes que quiere, con los que quiere identificarse. Cris, ¿viste? Para mí es la que más sabe en eso, no hay duda. Y bueno, me parece que por eso quizá no le sale a otras productoras o a otra gente, pero alguien que se intente también, ¿no? Que intente. Sí, no, buenísimo. Está bueno siempre. Pero bueno, ella es un monstruo en ese mundo. Recién ahora estábamos hablando de Cris. Vos trabajaste 9 años, 10 años con Cris. ¿Cómo es trabajar con ella? Para mí es una experiencia genial. Es una mina muy exigente. Ella se exige a sí misma lo mejor y toda la energía y todo, y le exige lo mismo a su grupo de actores, ¿no? Y la verdad es que conmigo siempre tuvo una relación muy muy maternal, muy del consejo, de ayudarme, ¿viste? De libertad. Yo hacía lo que quería en el sentido artístico, ¿no? Hacía lo que quería en el teatro, para bailar, para hacer esto, para hacer aquello. Siempre me daba mucha libertad. Y ni hablar de lo agradecida que le estoy por todo, por el lugar que me di siempre, por cómo yo crecí, porque, bueno, yo entré en este mundo y descubrí mi vocación por ella, ¿no? Con ella más que por ella. Entonces, le voy a estar siempre agradecida. Y me parece que para trabajar, viste que todo el mundo hay un código entre los actores que es muy gracioso, que cuando vos vas a laburar a otra productora, que es la de Cris, ven tu forma de manejarte y te dicen, claro, vos venís de la colimba. se le dice la colimba porque te educan, viste, te educan profesionalmente. No hay actor de Cris, bueno, siempre hay excepciones, pero por lo menos de mi generación de compañeros que lleguen tarde, que no se sepan la letra, eso nunca sucede. El actor de Cris se sabe todo y está siempre de eso, es responsable, llegas temprano, sabes la letra porque te educaron así, porque el trabajo es eso. Y ella es una mina que le pone mucha garra al trabajo, al cumplir, a la exigencia, a la buena, ¿viste? Sí. A mí me encanta eso, yo comparto esa forma. Tal cual, es buenísimo. Bueno, se notan los resultados también, lo que fue pasando. Esta es una pregunta que le hago a todas las personas que han trabajado con Cris y que, a ver vos qué me decís. ¿Hay alguna anécdota divertida que vos recuerdes de los Rex? Por ejemplo, Candela Vetrano me dijo que ella cuando estaba en Chiquititas 2006 le tocaba en un cuadro musical colgarse de una soga y se subía una tela de araña y que nunca se soltó de la soga y quedó colgada. Daniel Aita me contó que estaban ensayando y Cris dice, cuidado con las trampas que están abiertas, y ella se para y casi cae por la trampa. ¿Vos tenés alguna anécdota divertida así para contarnos? Sí, estábamos por estrenar Floricienta, segundo año de Floricía en 2005 y yo hacía, yo abría la obra haciendo de Florencia de chiquita. Sí. Con una peluca de rulos que me quedaba con el culo, ¿no? Era muy gracioso. Y el Rex tiene, la gente que fue, lo debe saber, tiene dos ascensores en el piso, dos trampas, digamos. Sí. Y ella, cuando hay tanto chico corriendo y dando vueltas, está muy cuidadosa de eso, se para al lado, ¿viste? Es que, porque claro, es muy peligroso. Entonces yo arrancaba la obra y ella tenía el micrófono en la mano y empieza... Bueno, Lali, a posición, me dice, me mira a los ojos, yo estaba en el escenario al lado de ella, y dice, anda a posición. Mi posición de inicio era abajo, yo tenía que bajar una escalera, ponerme abajo, y cuando la trampa subía, yo aparecía en el escenario. ¿Se entiende? Sí. Entonces me dice, me mira y me dice, Lali, a posición. Voy a mi posición y quedo en la trampa estaba abierta, yo abajo y mirando para arriba, mirando para el escenario, le veía las patitas a ella, que estaba parada en el escenario. Y ella dice, bueno, esto, Lali, a la posición, Lali, ¿dónde estás? ¿Viste? Ella pensó que me había pasado. Y empezó a gritar por el micrófono y yo le digo, acá estoy, Cris. Mira para atrás y dice, ah, listo, bueno, arranquemos, como si nada hubiese pasado. El grito pasó a la sonrisa, es un personaje, ella es genial. Y eso fue una anécdota. Y otra, que no es mía, pero me acuerdo que no podía parar de reírme. A ver. La contamos siempre, es mi amigo y compañero Gastón Dalmau. De los Teen Angels, sí. Estábamos haciendo uno de los Rex con Casi Ángeles y él era el galancete, digamos, viste, era el que cantaba el tema romántico, etcétera. Claro, en un momento estaba cantando un tema romántico, no sé qué estaba haciendo, y se le caen los pantalones literal hasta el tobillo y se caen calzones. O sea, las chicas no tienen ningún tipo de problema, pero los demás, claro, no pudimos seguir con la obra, estábamos todos tentados, él en calzones corriendo, viste cuando haces el pasito corto porque tenés los pantalones en los tobillos. Sí, que no puedes caminar. Bueno, así el galán totalmente en pelota, fue una cosa muy graciosa. Esa la recordamos siempre. Buenísimas anécdotas esas. Y de los shows de Casi Ángeles, ya que estamos hablando de eso, ¿cuál era el tema musical de cualquiera de los años que hicieron Rex, que esperaban para hacerlo, y cuál era el tema que menos les gustaba hacer? A ver. De los temas que más nos gustaban, por ejemplo... En estos últimos shows de Teen Angel, solo de banda, por ejemplo, el sí. Para Vos, que fue una versión que cantaba, en realidad la cantaba Emilia Tíez en el programa y para el show lo hicimos nosotros, y le cambiamos un poco la onda y tiene una guitarra que suena muy lindo y quedó muy, muy, para el acústico del show quedó muy bien y sonaba bien y nos gustaba cantarla. Esa es así como estaba entre las primeras. A mí particularmente, no a mis compañeros, a mí, sí. Lali, la que nunca me gustó cantar, a ver. Que siempre era, uy, viene esta, viste, que me cansaba, y el A Decir Que Sí me mataba. Ah, mirá vos. El A Decir Que Sí me no era de los que más disfrutaba, básicamente, pero después todos, eran temas muy arriba, muy divertidos, a mí me encanta bailar, así que estaba, imagínate, prendida a fuego. Por supuesto, y si tuvieras que elegir de uno de los temas de los que grabaste como solista para Teen Angels, ¿cuál elegirías? ¿Escaparé? ¿Hay un lugar? ¿Me voy? ¿Siento? ¿Dime por qué? Y mira, estoy entre dos. A ver. Escaparé porque es el tema, es el para tema. Mí, mío, porque era del que bailaba, y de hecho fue el que elegí para hacer ahora en la despedida del Rex, en los últimos shows fue el que elegí para hacer porque me representa, con ese arrancó este proyecto, es el tema que a mí me hacía bailar y divertirme en el Rex. Y que digamos que explotaba el teatro cuando vos salías con ese sí, tema. Sí, las chicas estaban como locas, y de hecho lo pedían, y para la despedida en todas las redes sociales pedían ese tema, y sí, hubo toda una movida con el Escaparé, y yo le tengo mucho cariño. Y el Me Voy también me gusta mucho, y en su momento me hizo crecer ese tema porque tenía que buscarle otra manera de cantarlo y era más sexy y no era tan aniñado como los anteriores. Viste que tiene un tono medio abajo, Me Voy. Ahora en rato vamos a estar escuchando un pedacito de ese tema. Abajo, o sea que sí, también es un tema especial, pero bueno, creo que me quedo con el Escaparé por historia y por cariño. ¿Y cómo viviste vos la despedida de Teen Angels después de 6 años? Con mucha alegría, la verdad es que no, si bien por supuesto estábamos melancólicos y estábamos muy, viste, de recordar momentos y todo eso, yo lo viví con mucha alegría. ¿Había sí, había como ganas de terminar ese ciclo para empezar cosas nuevas o todavía había ganas de seguir un poco más? Había ganas de todo, había ganas de seguir, había ganas de no seguir por tener ganas de hacer otro tipo de cosas, había ganas de todo, pero había que tomar una decisión. por el público, sobre todo, porque yo, si quiero, puedo grabar una novela, o Nico y Rochi, por ejemplo, que estaban haciendo Dulce Amor, y a la vez hacer la banda. Pero no rendís el 100%, no estás ahí. Viajar se complica cuando haces tira diaria. Tal cual. Porque el productor de la tira no es el productor de la banda. Entonces, al tipo claramente no tiene por qué dejarte irte una semana a ponerle a Israel, ¿no? Claro, o cualquier país, o cualquier provincia de nuestro país. Claro, entonces empezaba a complicar mucho. Yo estaba haciendo teatro todas las noches, y viajar un fin de semana a un lugar era poner un reemplazo, y era muy difícil porque el director había preparado el personaje solo conmigo, y era casi imposible poner un reemplazo en un protagónico de teatro, es muy difícil. Entonces se complicaba un poco. Claro, la verdad es que se complicaba, y para hacerlo a medias y darle al público, viste, la mitad de tu energía y la mitad de tu tiempo, no lo merecía el proyecto, no lo merecíamos nosotros ni la gente. Y somos muy afortunados de haberlo cerrado como lo cerramos. Lo cerramos con teatro lleno, con la gente emocionada, nosotros emocionados. Fueron 6 años, viste, a puro éxito, pero en el sentido de éxito que todo el mundo pone la palabra. Éxito, sí, personal. Éxito de felicidad, viste. Tal cual. ¿Y cómo, no solamente de cantidad de entradas vendidas. ¿Cómo es tu relación con tus seguidores? No sé, no tengo idea. Yo soy como soy yo. No hago un personaje para los chicos. Me parece que se ve un poco eso. Yo, en mi Twitter, que si querés, hoy es como mi medio de acercamiento y de hablarnos con los seguidores. Es una relación muy muy como de familiares a esta altura, porque los fans que tenemos acá en Buenos Aires van a todos lados, y a donde íbamos estaban ellos en la puerta, así llueva, truene, haya sol, haga calor, estaban siempre, y ya era como, hey, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? El otro día te vi, ¿viste? Y era una charla muy amistosa, muy de gente que ya se conoce. O sea que vas leyendo los mensajes, vas respondiendo a veces. Siempre que estoy con el Twitter leo todo y trato de contestar, y por supuesto no puedes contestar todo porque no, tal cual. Otros se ponen mal y es como se arma como una cadena tremenda. Pero sí, intento estar cerca, intento compartirles mis cosas, me gusta con fotos mostrarles quizá momentos que estoy viviendo o cosas. Nunca dejo de tener mi privacidad y la pido, y así como la pido, yo también la respeto. Pero me gusta mucho compartir las cosas, ¿no? Tal cual. Porque uno en esta profesión es lo que es gracias a esa gente, a los que están, a los que te siguen. Sería muy hipócrita no darles la pelota que merecen. O simplemente agradecer todo lo que hacen. Sí, está bueno que lo digas así, o sea, está buenísimo. Me siento una persona agradecida, me enseñaron a hacerlo y me gusta hacerlo. Me llena de satisfacción poder decirle gracias a alguien que estuvo pintando un cuadro, haciendo una bandera 8 horas, viajando, viste, poniendo sus ahorros en pagar una entrada, o dejar de hacer una cosa por ir a verte. Me parece que hay que agradecerlo, creo que ni un gracias tampoco alcanza, pero es lo que uno le puede dar. Vos le puedes dar tu profesión, que ellos disfrutan de ver y escuchar y todo, y un gracias, ¿viste? Me parece que es como lo más genuino que uno le puede dar a alguien que dedica tiempo de su vida a vos. A vos. ¿Y hubo algún regalo así que te hayan hecho y que te haya sorprendido mucho a lo largo de esta carrera? Y sí, varios. Todos, te diría, pues te regalan cosas muy personales, te conocen, ¿viste? A veces mi vieja me pregunta, ay, hija, ¿qué te regalo? Y ellos ni te preguntan ni te regalan lo que a vos te gusta, ¿viste? A mí me contaron uno ayer que me pareció muy lindo. Me contaron que vos sos fanática de Chespirito y que te, sí. Y que te regalaron un video donde sí, Mariana Colombo, una locura, es una locura porque yo era muy fanática de Chespirito, yo crecí con el tipo, con los programas de él, parece un ídolo absoluto, me parece que es el humor más sano, lindo y divertido, y de golpe para mi cumpleaños estaba el tipo mandándome un beso a mí, yo te juro, lloré una semana, no lo podía creer. Qué groso. Sí, ese fue, me hiciste acordar, fue uno de los regalos así más. Sí, ayer me lo contaron y... No, y Mariana, viste, buscó, movió contactos, todo, para lograr el video, una genia total, porque, viste, se ocupan, viste, lo con tal de que vos estés contento, hacen cosas que nunca te imaginas que haría un hermano, ¿viste? Es muy impresionante. Tal cual. Y ese fue un gran regalo. Para ir terminando, sabemos que hace unos años te fuiste a vivir sola. ¿Cómo sí. sos en tu casa? ¿Sos ordenada? ¿Sos desordenada? Tengo mis momentos. Como toda joven soy un poco inestable, entonces por momentos vivo en mi desorden, y cuando mi mamá me viene a visitar se desespera, ¿viste? Y te empieza a querer limpiar esto, lo... Y mi madre, y tengo mis momentos que no puedo ver un vaso fuera de lugar. Me voy acostumbrando, qué sé yo, me parece que está bueno vivir tu casa en el quilombo, vivir tu casa ordenada. Tal cual, depende del momento. Vivirte vos responsable, vivirte vos irresponsable, hasta que te asentás. Todavía no creo que me haya asentado, estoy en la búsqueda de mi Susanita interior. ¿Y como cocinera cómo sos? Bueno, gracias por la nota. Fue un placer. No sé, soy bastante común. No te voy a cocinar grandes cosas. Sí tengo grandes platos que los hago con mucho orgullo, me los enseñó mi madre, como por ejemplo el pollo al verdeo, que es un poco más elaborado. ¿Qué más? Ah, bueno, pero bien. Oh, bien, bien. Pero soy mucho de la pasta, soy del producto congelado en el horno. Tengo un novio maravilloso que cocina muy bien y la verdad que con él zafo mucho, porque a él sí le gusta, él le divierte inventar y hacer salsas y esto y lo otro, y ahí zafo un poco más y soy de buen comer, encima soy de muy buen comer, o sea que es un tema importante. Bueno, bien entonces, por ese lado. Y ahora, bueno, vas a arrancar a grabar en diciembre solamente vos, que decíamos antes, con Natalia Oreiro, Adrián Suárez, Eugenia Suárez para Canal 13. Exactamente. ¿Qué nos puedes adelantar de eso, aunque sea un poquito? Mucho de la historia de... Me parece que se cortó la comunicación con Mariana Espósito. Escuchamos un pedacito del tema que estaba hablando Mariana hace un ratito y ya comunicamos nuevamente para terminar la nota. Retomamos acá la comunicación con Lali Espósito, que nos estaba contando sobre Solamente Vos. Se cortó. Tremendo. No sé qué te estaba diciendo. Ah, de Paul. Que no se podía adelantar todavía mucho de la historia. Sí, pero que el contento. Pedido aún, lógicamente, es no contar mucho del personaje y eso. Está bien. Lo que sí te puedo contar es que es un personaje muy lindo. Es un personaje que tengo ganas de hacer. Tenía ganas de hacer comedia, de participar de un programa de comedia de polka, que es una comedia muy particular para, viste, nuestra tele siempre tiene alguna comedia buena de polka, de todo, yo lo he disfrutado como espectadora y ahora formar parte me parece interesante, y ni hablar, hacer comedia con Adrián, que me parece uno de los tipos más graciosos de la tele, y Natalia, que también tiene ese ángel, la gente la adora y siempre en comedia hacen lindas cosas, y son dos grosos, ¿no? Ellos, cada uno en lo suyo, o sea que estoy muy contenta de estar ahí. ¿Y te gustaría, para terminar, te gustaría seguir tu carrera como cantante? Sí, claro, es un deseo para el cual estoy y voy a trabajar para hacerlo. La música es súper importante en mi vida, tengo ideas, tengo planes, tengo deseos, y sí, por supuesto que llegará el momento no muy lejano, no dentro de mucho, quiero decir, en el que me ponga a trabajar y cerrar cosas que quiero hacer con la música. Ojalá los chicos estén ahí aún, los fans de Teenagers, es otra onda, ¿no? Lo que me gustaría hacer, pero Sí, voy a empezar a trabajar para hacerlo. Pero bueno, este fue un año de disfrutar de Teen Angels del final, y esa fue la música a la cual me dediqué. Perfecto, bueno, para terminar te voy a leer algunos nombres de gente que te manda saludos desde diferentes partes del mundo, así le mandas un beso en general. Dale, dale. Fernanda López, Carolina Méndez, Jorge Maidana, Ana Damiano, Sol Wala, Analía Salazar, Tita Estela, Malena León, Sole Siladic, Belén Galuzzi, Yara Barriento, Juan Rodríguez, Santiago Alvira, Mariana Shirley, Sabri y Magalí Buciarelli. Bueno, no voy a nombrar a todos. No, le mandamos un beso hasta general. Hasta el nombre 3. Era para nombrar a todos y que le mandes un saludo general. Sí, un beso a todos ellos, a todos los que escucharon, a todos los que están siempre, y a ustedes por darme este lugar. Y está bueno contarle a la gente que ustedes amablemente permitieron hacer telefónicamente la nota, que yo tendría que, me hubiese encantado estar ahí en el piso, pero bueno, ahora estoy acá al aire libre en un evento, y ustedes la mejor onda conmigo, así que bueno, un beso a toda la gente ahí en la radio y a toda la gente que escuchó. No hay problema, ya se dará en otra oportunidad. Mil gracias, sí, claro. Lali, y nada, un beso grande. Chau. Chau, chau. Así pasaba Lali Espósito en Para Cosas Buenas.